yo quisiera que mañana se pueda materializar un marco de unidad en donde el gobierno ve un bloque sindical de distintas expresiones planteando que no se puede seguir cerrando fábricas, pymes, que los impuestos no pueden, no es impuesto, que las tarifas no pueden seguir ahogando a los laburantes y a la industria, y que en base a eso pueda gobernar, ¿no? Y que eso no se caiga mañana, sino que eso se pueda fortalecer y que se pueda profundizar. Acá hay una cuestión que el pueblo tiene que entender, que es, si hubiera una articulación profunda de las centrales obreras, de todos los sindicatos, este modelo económico no hubiera transitado el primer mes de gobierno. Entonces, hay una complicidad por una parte del sindicalismo que o es liberal o algo pasa que prefiere mirar al costado y permite que esto suceda. Bueno, nosotros todos los días de nuestra vida estamos queriendo que el sindicalismo pueda articular, se ponga de acuerdo y que pueda frenar al gobierno, no en materia de destitución, en materia de cambiar el rumbo. Mirá, tenés que ir por acá, flaco, porque nos estamos cagando de hambre, ¿ya? Y eso no puede haber un punto en donde el sindicalismo diga, bueno, sí, una reforma laboral, reforma previsional, no, nada, ¿viste? Nada salvo que la reforma laboral se corresponda con garantizar derechos y que vos puedas garantizar que esos derechos que vos sostenés y profundizás y mejorás traigan inversiones. Ahora, en base a la pérdida de derechos, prometer que van a entrar inversiones, y la verdad que no. Y vemos que el negocio siempre termina siendo la salud, y bueno, nosotros esperamos que mañana sea una página nueva, que haya articulación, que el movimiento obrero en la calle le pueda marcar a su dirigencia sindical que hay que seguir. Así que con esa expectativa, yo no espero más de los dirigentes, sí espero de los trabajadores, creo que mañana está ahí, ¿viste? La expectativa es que, bueno, si ya mañana estamos en la calle, quizás puedan encontrar la presión en sus bases como para profundizar la resistencia. Así que vamos a poner la expectativa y vamos a tratar de que mañana sea una movilización enorme, que la masividad garantice una presión hacia el gobierno, y que esa masividad también oriente a la dirigencia sindical a tomar decisiones un poco más certeras a lo que nosotros estamos necesitando.